Somos Radio. Capital 91.3. En casa o a donde vayas, siempre hay música para vos. Información, actualidad, análisis, testimonios. Toda la provincia en un solo lugar. Bonaerenser, la verdad bien contada. Conduce Juan Bautista Vega. Columnista político Ricardo Carosino. Producción Jessica Vera. Bonaerenser es una idea y producción de Alejandro Cooper. Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo les va a todos los oyentes de la FM 91.3 Radio Capital de La Plata? Esto es, por supuesto, Bonaerenser. Toda la información de la provincia de Buenos Aires en estas dos horas. Es la hora 13 minutos y la temperatura es de 24.6, pero parece que hiciera 60 grados en La Plata y en toda la provincia de Buenos Aires. Y ni te cuento en las autopistas de la provincia de Buenos Aires. Arde todo. Arde la provincia, arde en las calles, arde la campaña y arde la tensión política. Aunque a mí me acaban de decir que está todo demasiado tranquilo. ¿Qué significa? ¿Qué es la paz de los cementerios? Buenas tardes, Federico Sedarri. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Cómo anda? ¿Bien usted? Muy bien. Todo hace tranquilo. Calor, Sí, hace calor. Cada vez que ustedes vienen a La Plata sienten el calorcito platense. Sí, aunque sí. Con urbano, en cierta manera, también. Ah, sí, se siente. Igual está, te reconozco que está un poquito más fresco en Hurlingham que acá. Acá será. Admito. Porque... Acá no hay un árbol. Claro, no, eso hay también. Un solo árbol. Por eso está el bosque, viste, que es como una oxigenación, sí, para La Plata. Sí. No, vos venías diciendo, y tenés razón, o la paz de los cementerios o la paz previa a la tormenta. O la paz previa a la tormenta. ¿Es un múltiple choice? No sé cuál pongo. Creo que la dos. Usamos las dos porque, digamos... Las tensiones existen, Sin no, duda. No hagamos los giles, no miremos para otro lado. No, sin dudas. Después, si no queremos hablar de eso, no hablemos. No, pero hablemos, que existen, existen. Y fíjate que tenemos ya el dólar en 200, aunque es el dólar blue. Y bueno, pero... Desde el gobierno insisten igual que ese dólar es muy marginal, en un mercado muy acotado, muy chiquito, y que no influye. Yo relativamente ahí tengo mis dudas, creo que cierta manera influye, porque cuando pactan, creo, el proveedor y el comprador, sea de mercadería, sea de lo que vos me digas, hay un valor ahí entre el dólar libre y el dólar oficial. Yo te entiendo que los exportadores e importadores trabajan con el dólar oficial, lo entiendo perfectamente. Pero el amperímetro de la sociedad te lo mueve el blue. Mirá, recién cuando venía para acá, y te lo comentaba fuera del aire, en 7:47 hay una casa de cambios, ¿no? En 7:46:47. En la misma cuadra, sí. En la misma cuadra, sí. Hay 200 arbolitos, claro. De la misma casa de cambio. Claro. Sí. Y fíjate, sí. Vos, la voracidad de venta y de compra, porque si hay 200 arbolitos es porque hay una demanda para esos 200 arbolitos. Obvio. Si vos pasabas hace dos meses atrás, antes de las PASO, había uno, dos, no, los sí, normales. He pasado habituales. Ahí y he visto uno nada más. Por eso. Sí. Entonces, si proliferan los arbolitos, hay algo latente ahí abajo, hay una olla hirviendo que está, un caldo de cultivo que se está generando, que todos nos preguntamos qué va a pasar después del 14 de noviembre, que en realidad será cuando, más allá del resultado electoral, creo que el resultado electoral puede influir o no, pero creo que las variables se van a tener que sincerar una vez pasada la elección. Escúchame, Sedarri, todos están preguntando qué va a pasar después del 14 de noviembre. Yo no sé si será verdad o no, a mí me comentaron que la CGT está pidiendo... separación de aguas entre el Frente Renovador y el kirchnerismo. Bueno, eso también se habla de que el Frente Renovador y los gobernadores le piden a Alberto que se separe de Cristina. El problema que ahí tiene quien lo intente hacer es el Congreso. Vos tenés, tanto en el Senado como en diputados, tenés un muy poderoso núcleo de legisladores pertenecientes a la Cámpora. O, si no son de la Cámpora, son dependientes de Cristina. De Cristina, sí. Entonces, sí. ¿Cómo vos podés gobernar? Es el kirchnerismo. ¿Cómo gobernar un país ¿no? En el Congreso, con una oposición, si se quiere, no digo fragmentada, porque Juntos por el Cambio se supone que en ese esquema que están planteando los gobernadores apoyaría las medidas del gobierno, ¿no? Supuestamente, sí. Sería ese el famoso acuerdo político, sí, que habló Massa. Sí, sí, sí, sí. Pero yo creo que el kirchnerismo queda con un residual muy importante de legisladores y una capacidad de daño también importante. Por supuesto, sobre todo la capacidad de daño. Exactamente, sobre todo la capacidad de daño. Exactamente. Ese es uno de los temas, bueno, sí, obviamente que está marcando el amperímetro. El otro es la inflación. Sí. El tema de la inflación, porque el gobierno presenta índices de crecimiento de la economía. Y está bien, y son ciertos. Sí, sí, sí, sí, no sí, lo obviamente. Vamos a negar, la industria, el empleo. Ahora, la inflación te come cualquier crecimiento. La inflación te condiciona cualquier crecimiento. La inflación te pone contra las sogas. O sea, el crecimiento termina siendo condicionado por la inflación. Ojo con eso. Exacto. Con esos índices. Porque también te genera, Ricardo, un cuello de botella en la economía, ¿no? Si vos tenés un dólar muy alto, es muy difícil también la importación. ¿Y qué te está pasando hoy día? Hoy día faltan repuestos, no solamente de autos, sino también repuestos de maquinarias y cuestiones de industriales. Entonces, al fenómeno de que no hay una inversión grande que pueda ampliar la capacidad instalada, quizás, para evitar el cuello de botella de la inflación, porque si vos tenés mayor demanda, también podés tener mayor oferta si amplias tu capacidad instalada. Eso no se está dando. Entonces, eso, más la emisión, más el dólar alto, y es un combo. No, pero además digo, está bien, sí, ponele que tenés oferta. La demanda también se achica por la inflación, ¿eh? Exacto, exacto. Ojo. Bueno, por supuesto, mirá. Porque crece el empleo, pero si la inflación no te acompaña, la gente no va a gastar, no gasta, no hay consumo. El operativo platita, o sea, inflación, ¿no? Que le llamaban al operativo platita, sí, que el gobierno, sí. Digamos, bajó al consumo. Y vos hablas con gente que mide el consumo y de consultoras, ¿no? De ABC, y te dice, mirá, la verdad, no veo una mejora. Sí se recuperó respecto a lo que era el 2020, claro, porque cayó 20 puntos. O sea, se está recuperando en base a lo caído, la demanda. Sí. Pero no hay un crecimiento sostenido que vos digas, no, sí, no. Hay aumento de la demanda, hay mayor consumo. No, hay un consumo estable. No baja tampoco. No, obvio, no baja. Yo entiendo que la pandemia tiene mucho que ver y el acuerdo con el FMI tiene mucho que ver. Eso. No, tampoco lo podemos dejar de soslayar y de resaltar. Habla. Es clave eso, Ricardo. Es clave. Por la confianza, más que nada, ¿no? Exactamente. Porque vos ahí, acordando con el fondo o hacer un acuerdo, poner un acuerdo macro, como el que hizo Dualde en 2002, ponele, que no tengas que hacer reformas estructurales, sino que sea más de refinanciación. Sí. Bajás algún puntito de déficit fiscal, o sea, sacás algún subsidio. Más o menos la podés pilotear, ¿no? Pero ya te calma las aguas. Exactamente. La tensión sobre el dólar, la confianza. Tal cual. Bueno, justamente, digamos, en términos económicos, en la provincia de Buenos Aires, la última novedad es del gobernador Axel Kicillof, que se fue a San Pablo con Scioli. Bueno, ahí tenés. Hoy ahí vamos tenés a estar hablando sobre ese tema. Él estuvo en el cordón industrial de San Pablo, ¿no? Uh-huh. Donde es un polo industrial gigantesco. Y es muy bueno lo que veníamos hablando recién. A vos un acuerdo quizás con el fondo te posibilita que esos empresarios puedan confiar en la Argentina. Exacto. Porque esos sí son empresarios, ¿eh? Esos son empresarios, a diferencia quizás de muchos, no entre comillas. No es capital especulativo. No, o también algunos empresarios argentinos que son ciertamente prebendarios del Estado. Ah, sí, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Entonces allá son empresarios, allá arriesgan. O sea, yo arriesgo. Arriesgo capital, arriesgo inversión, claro, arriesgo. Sí, sí, sí. Acá sí. Si papá Estado por ahí no me ayuda, no arriesgo. Tal cual. Y subo los precios. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Escuché que también, seguramente la semana que viene, ahora vamos a hablar con alguien que estuvo en la reunión, posiblemente los empresarios vengan a la provincia de Buenos Aires en la semana entrante para conocer un poquito. Estos y sobre empresarios todo, que se, con los que exacto, se reunieron. Exacto. Hay una intención de invertir en el astillero, Río Santiago. Ah, ¿sí está actuando ahora? Está. Sí, sí, hace poco se botó un bote rumbo a, creo que a Venezuela, que lo había encargado. O sea, no está trabajando al 100%. Justamente la inversión podría venir por ese lado. Está bien. Bueno, y esa y la nueva inversión que se, a nivel nacional, conoció. El tema hidrógeno. El tema de hidrógeno. Yo no entiendo un pito de eso, la verdad. No, no, la verdad yo no. Por lo que escuché a especializados, es como también es una nueva fuente de energía que, en cierta manera, iba a ser interesante a futuro por el tema de que también los combustibles, ¿no?, que tanto dañan al medio ambiente, se van a ir acabando. De hecho, hay ciudades en Arabia, cerca de Qatar, donde se va a hacer el próximo mundial, que ellos ya saben que en 2030 los pozos se van a vaciar. Y ya están con la perspectiva encarada rumbo al turismo, ¿no? O sea, ellos ya saben que esos lugares, al no tener más petróleo, se tiene que readaptar hacia el turismo en ese caso. Claro. Van buscando nuevas actividades, se van diversificándolas, reconvirtiendo. Fede, otro tema que no pudimos tocar porque el jueves pasado no... Fue el jueves, ¿no?, que nos tuvimos, sí. Claro, el jueves. El jueves pasado nos tuvimos. Fue el tema de los radicales. Están cada vez más envalentonados. Sí. Y se nota mucho. Acto en Ferro. El acto en Ferro. No lo pudimos tocar porque no pudimos estar el jueves acá. Pero fue una convocatoria importante. Sí. Hubo mucho entusiasmo. Me parece que todos enfocaron las velas en la misma dirección, cosa que hace rato no pasa en el radicalismo. El radicalismo, claro, está bien unificado y yo creo que muy, muy competitivo hacia el 2023. Muy competitivo. Va a dar batalla y esta vez va a dar batalla con chances de ganar en la interna que se presente. Creo que tiene candidatos competitivos, muy competitivos. Alguien me decía si... creciendo el radicalismo, los amarillos se iban a abrir. No, se van a abrir. No. Si a los amarillos le conviene Manes, van a ir con Manes. Sí, mira. Si a los radicales les conviene la reta, van a ir con la reta. Un dirigente radical me decía, un dirigente radical acá de La Plata, un diputado provincial, me decía, mira, el esquema es así. Nosotros hoy día apoyamos a Santilli. Y la verdad que eso lo destaca la gente, los amarillos lo destacan mucho. Dicen el espíritu de colaboración del radicalismo en la campaña de Santilli. O sea, se complementan, donde le dicen que vaya Manes va, donde quiere que vaya con Santilli va. Muy bueno el rol radical, pero, me dice este diputado, nosotros bien sabemos que en el 2023 vamos a presentar nuestra oferta electoral en la interna, vamos a competir, pero también sabemos que no hay 2023 sin 2021. O sea, Obvio. Si no ganamos en 2021... bajan muchísimo las posibilidades hacia 2023. Entonces, estratégicamente tenemos que acompañar ahora para poder tener un 2023. Claro. Ahí hay dos, bueno, las dos cajas más importantes, si querés. Y primero la de la Reta, que tiene un presupuesto enorme para jugar un liderazgo importante. Sí, sí, el mejor. Y el amigo Morales, ¿no? El mayor presupuesto, digo, el presupuesto mejor estructurado es el de la Capital Federal, Buenos Aires, por la composición impositiva. Exactamente. Y el tema de gastos tampoco, nada que ver con el de la provincia de Buenos Aires, que vos lo mirás y decís, 80% en gastos de salarios. Sí. El sí, de capital sí. Creo que es 40% y el 60% para poder invertir. Y eso que pagan mejores sueldos. Claro, pero el per cápita de capital... Es enorme. Pues no. Es enorme. Digo, por un lado, la Reta con una caja importante para liderar políticamente, y el otro, Gerardo Morales. No solamente hacer campaña, digamos, en el resto del país, sino también los medios de comunicación. Exactamente. Alinearlos. Porque Manes me parece que no tiene un sope. No, no. Manes anda en bicicleta. El radicalismo tiene las estructuras de intendencias. Exacto. Tiene muchas intendencias y algunas gobernaciones. Algunas gobernaciones. Pero no, no es lo mismo que la billetera de la Reta, por Exactamente. Ejemplo. Exactamente. Es la única desventaja de Manes. Exacto. Ahí. Es la única desventaja. Es la única desventaja de Manes. Tal vez la puede sortear. Mirá el caso de Alberto Fernández. La puede sortear. Otro que no tenía un sope y de repente fue presidente de la nación. Mirá, Ricardo, en la Argentina 2 años es un siglo. Sí, quizás todos estos nombres que nosotros estamos hoy hablando, capaz que el año que viene o el 2023 ya no estén en la gatera ni siquiera. ¿Por qué ha pasado? Viste que los analistas políticos, los consultores políticos, dicen que no es bueno siempre lanzar tu candidatura con mucha antelación. Exacto. No, te desgasta. Porque te vas desgastando mucho. Exacto. Por eso, en este caso La Reta, yo no lo he escuchado nunca decir que quiere ser presidente. No solo... Nunca. No solo por el desgaste. También tiene que ver la guita. Pero te lanzás antes, más guita. No, y también tenés que salir a buscar, porque qué sé yo, vos tenés empresarios, ¿no? Empresarios que colaboran con las campañas de los candidatos, hay en todos lados del mundo. Exactamente. Entonces, también los empresarios te van a decir, bueno, pero si te lanzás ahora, yo tengo que poner tanta plata hasta 2023. Exactamente, por eso te digo, ¿no? Entonces, no, lanzate en enero de 2023, que yo me voy a tener, claro, que gastar mucho menos. Exactamente. El tema de la guita es importantísimo. Es clave. ¿No? Es clave. Bueno, el otro tema caliente del que vamos a estar hablando hoy es el tema del precio de los medicamentos. Ese es un tema muy importante. Fundamental, te diría. Fundamental. Para muchos sectores de la población, sí. Muchísimo. Empezando por jubilados. Sí, claro. Y bueno, niños y muchas personas en situación de vulnerabilidad. Sí, eso sin duda. Es fundamental. ¿Qué se está diciendo? Hoy es la reunión, entiendo, la primera reunión. ¿Qué se está diciendo? Obviamente, los laboratorios va a ser una negociación dura, son gente jodida para negociar. Para meter una mano en el bolsillo y regalar algo, son jodidos. Va a ser una negociación dura. Dicen, por lo que alguien me contó, está bien, yo fijo un precio máximo. Pero dice que se van a empezar a tirar para atrás los descuentos. Precio máximo, pero descuento no. Sí. Me parece que van a ir con esa propuesta a la mesa. Mirá, yo creo que pueden llegar a acordar una especie de canasta, si vos querés, de medicamentos, ponele básicos, que se mantenga un tiempo congelado. Porque el riesgo que corres, si vos congelás muchos medicamentos, es el desabastecimiento. Y yo creo que de alimento vos te podés bancar desabastecimiento, pero de medicamento no te lo podés bancar. Porque no, vos lo necesitás, obvio, al medicamento. Más vale. Pero si vos vas a comprar, digo, algo sencillo, ¿no? Un antibiótico y no lo encontrás, y al que se lo tenés que dar el antibiótico, la infección sigue avanzando. No es lo mismo que si yo voy a comprar azúcar y no encuentro. Bueno, tomaré el mate sin azúcar. Tal cual. Pero el medicamento tiene que estar en la góndola. Entonces, ahí yo creo que va a estar la negociación y la instrumentación de un tipo de medida, ¿no? Así. Sí. Veremos a ver si Feletti puede negociar algo. Y después se viene la negociación de los precios de los insumos para fábricas. Pero vamos a ver qué pasa después del 14. Yo insisto con esto. Si el gobierno pierde las elecciones, ¿qué pasa con los precios máximos? ¿Siguen? Que si el gobierno pierde las elecciones, ¿qué pasa con el precio de los medicamentos? ¿Se va a respetar? Si es que se llega a un acuerdo. Falta muy poco. ¿Cuántos días falta para la elección? Y exactamente 10 días. Bueno, si quiere Felipe tiene que cerrar ante el 14. Hoy es 4, claro. Hoy es 4. No, ¿sabes qué, Ricardo? Yo creo que el secreto es, ¿lo van a respetar después del 14? Por si eso, al gobierno le va mal. Exactamente. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Los precios máximos pueden seguir. ¿Lo van a respetar? ¿Lo van a respetar? O ya... ¿Y el gobierno va a tener la fuerza para imponer? Y para controlar. Y para consensuar. Yo lo dudo. Ahí está el secreto. Porque te imaginás cómo se va a fortalecer la oposición. Che, es la hora 13:30. Vamos a ir a una pausa, a un temita musical. Y en minutos nada más seguimos como bonaerenser hablando de todos estos temas que te presentamos con Fede. Dale. Seguinos en redes sociales y entérate lo que pasa en la provincia en el momento. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Bonaerenser. Seguimos en Bonaerenser, es la hora 13:35 de la tarde, la temperatura 24.6, pero insisto, la sensación térmica debe ser mucho mayor porque el calor se siente. ¿Y cómo? Bueno, habíamos hablado al aire hace instantes nada más con Fede Sedarri, acá mi colega y amigo, sobre la novedad de los posibles inversionistas brasileños en la Argentina y la reunión que a través del embajador, perdón, Daniel Scioli en Brasil, tuvo Axel Kicillof y el presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, Marcelo Fernández, y vamos a hablar justamente con Fernández, de quien estuvimos charlando hace un instante. Marcelo Fernández, Ricardo Carosino, Federico Sedarri, te saludan. Buenas tardes, gracias por tu tiempo. Hola Ricardo, Federico, ¿qué tal? Un saludo gente de Radio Capital, ¿cómo van? Bien, bien, por suerte, gracias. ¿Vos estás en Argentina ahora, no? No, estoy en Brasilia. Ah, estás en Brasilia. Tengo algún ruidito en la comunicación, así que sí, estoy en Brasilia. Perfecto. De San Pablo me vine para aquí. Ok. Bueno, primera pregunta es preguntarte, valga la redundancia, una impresión general de este, creo que es el primer acercamiento, entiendo, o ya hubo una previa a esto. No, sí, yo vine ya 4 o 5 oportunidades, pero el gobernador Kicillof fue la primera vez que viene aquí como gobernador. No nos olvidemos que estuvo la pandemia de por medio, así que fue la primera vez que vino de forma presencial. Fue un almuerzo en la Federación de Industria de San Pablo, digamos la entidad más importante de lo que es el nucleamiento de la industria en Brasil. Sí. Fue una reunión muy positiva porque había 75 empresarios de diferentes sectores. Ajá. Algunos ya con negocios en la provincia de Buenos Aires, otro con mucha voluntad de hacerlo, como es el caso en la empresa de Dragado, que se propone para dragar justamente la hidrovía que tanta hace falta. Sí. Y también el tan mencionado Canal de Magdalena, pero con algo muy importante, Ricardo, que es fabricar las dragas en el astillero Río Santiago. Esto es muy importante, es fundamental, esto sería un logro muy fundamental, porque siempre sabemos el dolor de cabeza que fue el astillero para los gobernadores. Entonces imagínate que si va a producir dragas y va a poder fabricar en los astilleros para dragar todo lo que es la hidrovía y el canal, bueno, es una inversión muy importante. Con lo cual, para resumirte, fue muy positiva. La verdad que la agenda que armó el gobernador, el embajador argentino Daniel Scioli para el gobernador, sí, fue muy importante. Y nosotros, como Sejera, estuvimos para seguir profundizando lo que ya veníamos haciendo en varios viajes, que es la conformación de comercializadoras de productos argentinos en distintos estados brasileños. En este caso vamos a estar trabajando con el cónsul Luis Klegel para hacerlo en San Pablo. Ajá. Porque para fomentar las exportaciones pymes, la única manera es que estemos en el mercado interno de cada país con nuestros productos ya nacionalizados y corporativamente, para que no se reduzcan los gastos. Así que venimos trabajando mucho en eso y ya estamos avanzando de pasos agigantados con la ayuda de la embajada y la cancillería. Marcelo, ¿cómo está, si se quiere, la correlación de fuerza entre las condiciones que piden los empresarios brasileros y las condiciones que ofrece el gobierno bonaerense? No, bien, bien. La verdad que no, vos sabés que no se han tocado ni temas políticos, ni temas No, condiciones de leyes. Condiciones de leyes, digo, ¿no? Para invertir. No político. Mirá, yo tuve empresa en Brasil y te puedo asegurar que los impuestos, las cargas laborales son también más o menos parecidas, no es sencillo. Ellos han flexibilizado un poco ahora a través del gobierno de Bolsonaro, ha sido muy criticado. Ajá. Pero han hecho algunas reformas que, bueno, han beneficiado a la producción. Pero sin embargo, creo que estamos madurando mucho en la relación. Fíjate que por segundo mes consecutivo tenemos superávit comercial, cosa que no pasaba. Sí. Históricamente, en los últimos 15 años tuvimos 55 mil millones de déficit. Sí. Si vos lo dividís por los 15 años, te da casi 3.700 millones de dólares anuales de déficit. Uh-huh. Y como te decía, si va el segundo mes que anunciamos superávit, quiere decir que le estamos vendiendo más, no es que le estamos comprando menos. Y esto es lo bueno, quiere decir que lo vamos a poder reducir, con lo cual, si hacemos números fríos y nos mantenemos en esta tesitura, nosotros en 15 años vamos a exportar 55 mil millones de dólares más de productos industriales a Brasil de lo que lo hicimos en los 15 años anteriores. Porque no le vamos a dejar de comprar y le vamos a vender. Entonces, claro, esto es lo que tenemos llegar. Creo que ellos lo han entendido. Saben que nosotros somos necesarios en el acuerdo, sobre todo en lo que es lo estratégico. Son los mercados más importantes. Calculá que llevamos en 10 meses 10 mil millones de venta de cada uno de un país al otro. Entonces te das cuenta relación comercial. Hoy ya es otra vez Brasil el más importante para nosotros, superando a China. Así que, bueno, en esto tenemos que seguir trabajando y saber que este acuerdo regional a un país donde tiene 200 millones de habitantes, imagínate, para Argentina es muy interesante. Y ellos saben que en Sudamérica somos el socio estratégico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Ricardo? Federico, Cedarri te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Federico. No, Marcelo, perdóname. Te hago una consulta. Digamos, las asimetrías entre los dos países, que ha sido un tema que bien vos lo dijiste, ha llevado muchos años de relaciones bilaterales, quizás en algunos momentos más turbias, más claras. Es como que se ha empezado a corregir la relación bilateral en el tema de las asimetrías comerciales. Mira, más que nada, eso siempre existe, las asimetrías, ellos tienen mayor productividad y mayor producción. No nos olvidemos que ellos han tenido políticas de Estado. Vos sabés que hasta las propias dictaduras han apoyado a la industrialización del país. Las nuestras no. Claro. Nosotros hemos tenido gobiernos en el medio, no solamente la dictadura, sino algunos gobiernos liberales, o sea, 10 años de la década del 90 y los 4 años del gobierno anterior, que han pensado justamente en reducir la producción y que nosotros seamos un país de productos primarios de exportación y un país de servicio, no con una industria pyme que dé trabajo y mano de obra a nuestra gente. Y esto ellos tienen, están muchísimo más avanzados, pero bueno, realmente creo que con el ingenio, la impronta, el diseño, lo audaz que es el empresario argentino, ellos están viendo que tienen un socio importante. Me parece que nosotros podemos podemos limar muchas de las asperezas y asimetrías que hemos tenido. Sabemos que ellos son muy agresivos en el comercio exterior, se protegen mucho también, por eso no, en la frontera siempre nos paran peras, manzanas, han hecho con la uva, el langostino, en las fronteras muchas veces hemos tenido que tirar productos, pero gracias a la gestión que se está haciendo desde ahora de la embajada, eso se limó y hoy ya prácticamente te diría que en varios productos no hay ningún tipo de rispidez, y como te decía, estamos siendo superavitarios con un comercio que toda la vida no fue, por el contrario, deficitario. Claro, y esta revitalización del Mercosur sería una especie de un Mercosur floreciente a partir de esta nueva relación bilateral con Brasil. ¿Y cómo lo ves ahora respecto a la posibilidad de que se puedan también incluir los otros países del Mercosur, Uruguay, Paraguay? Muy muy complicado. Uruguay está poniendo, si ustedes miran la información internacional, Uruguay está poniendo piedras en el camino. Está, condicionando su apoyo al acuerdo de la baja del arancel externo común que firmaron Brasil y Argentina, si le permiten a ellos libremente poder negociar acuerdos comerciales justamente con otros países. Esto quiere decir Mercosur, que, ¿no?, por ejemplo, le pide al Mercosur para firmar esto, claro, que le permita negociar libre comercio con Corea, con China o con Estados Unidos, por ejemplo. Claro. Y la verdad que para la región sería un gran problema, porque no nos olvidemos que Uruguay tiene mucha frontera con Argentina y mucha frontera con Brasil. Claro. Entonces, realmente si los productos de estos países vinieran a Uruguay, yo no creo que sea solamente para el pueblo uruguayo, siempre sería para vendernos a nosotros. Ya lo hemos vivido en otras épocas. Claro. Esperemos que esto pueda la Cancillería sentarse con el canciller de Uruguay y convencerlo de que no hagan estas locuras, que el libre comercio debe ser como bloque, si lo llegáramos a firmar, y no solamente para beneficiar a un país de la región. Así que la relación Brasil-Argentina está buena y está. Esperemos que no haya ninguno de los otros dos países del Mercosur que la complique o que nos obligue a tomar decisiones que no serían las correctas o las beneficiosas para el Mercosur. Claro, o sea, que si hay un acuerdo, digamos, de con otro bloque económico, en este caso puede ser la Unión Europea o lo que fuese, tiene que ser a partir del Mercosur. O sea, el Mercosur arribar a un acuerdo en conjunto con otro bloque económico. No cortarse un país. Claro, pero fíjate lo que te dice Uruguay. Te dice, si vos no me permitís negociar a mí por fuera de lo que es el Mercosur, claro, unilateralmente, acuerdo económico, yo no te firmo la baja de arancel externo común, claro, con lo cual ni Brasil ni Argentina lo harían. Claro. Y espero que Brasil no lo haga después en forma individual. Eso es lo que quería hacer el Reino Unido por fuera de la Unión Europea también. Exactamente, siempre hay un Reino Unido en estos bloques, así que espero que esto no continúe, Ricardo. Estamos hablando con el presidente de la Confederación General de Empresarios de la República Argentina, Marcelo Fernández, respecto de la reunión y los acuerdos que se pueden llegar a dar entre Brasil y Argentina. Marcelo, decías que las expectativas son buenas. ¿Cuándo se podrían llegar a ver los primeros resultados de estas conversaciones? Bueno, en algunos casos ya, en algunos casos ya, porque la empresa Whirlpool ya está invirtiendo y prometió más y generó otra empresa satélite que ya va a tomar 120 puestos de trabajo para proveerlos a ellos, o sea, para justamente para ser proveedores de Whirlpool. Así que bueno, ya hay resultados y esperemos que, como te decía, esta empresa que quiere dragar pronto se instale en Argentina, si le facilitan las cuestiones y sale la, como corresponde a la licitación, seguramente muy pronto ya tendremos haciendo dragas en el astillero de Santiago y así con otros ítems. Yo creo que hay mucha vida de hacer negocios. Fíjate que, pese a la pandemia, como te decía, se ha crecido en las ventas, con lo cual imagínate que si ahora podemos tener libre circulación, va a ser mucho mejor. Por mi parte, una preguntita más. Hablabas, obviamente, del volumen de negocio que significaría todo esto en términos de liquidez. ¿Y en términos de empleo? Digo, me imagino... No, también. Sí. También, imagino que esto va a generar mucho empleo, porque evidentemente si vos estás vendiendo mucho más de lo que exportando, más de lo que esperabas, bueno, evidentemente va a generar empleo. Lo bueno es que las empresas van a invertir y va a generar más competitividad adentro. Así que estoy seguro que esto va a permitir generar empleo genuino, y en esto hay que seguir. Marcelo, la última pregunta te hago. ¿Cuál? Estaba mirando que se exportaron en el último mes a Brasil por 1.200 millones en total de productos manufacturados. ¿Qué productos manufacturados estamos exportando a Brasil? Bueno, mira, como te decía, estamos exportando productos industriales vinculados a las industrias de energía, de gas, de petróleo. Se está vendiendo, bueno, obviamente, gas industrial, se ha vendido gas licuado, se ha vendido muchos productos de innovación tecnológica y productiva. Obviamente el maíz y el trigo son los más fuertes, ¿no? Pero justamente estamos apuntando a incrementar esto de las manufacturas. Así que no tengo el desglose justo porque esto fue ayer el anuncio, pero sí tenemos ya así a priori esta novedad, que es hay empresas vinculadas a lo tecnológico que han tenido a la innovación tecnológica, que han tenido una fuerte preponderancia en estos días. Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General de Empresarios de la República Argentina, habló con Bonaerenser. Te agradecemos mucho la gentileza de la nota y tu tiempo. No, gracias a ustedes y estoy a disposición cuando quieran. Gracias. Genial, abrazo grande, dale. Cuando todos te dicen qué pasó, nosotros además te decimos por qué. Bonaerenser, reflejamos la provincia. Seguimos en Bonaerenser, 13:48 de la tarde, la temperatura sigue estando estable. Recién hablábamos con Marcelo Fernández, representante de los empresarios de la República Argentina, y las expectativas positivas en torno a las inversiones en la provincia de Buenos Aires de los empresarios brasileros. Y dos cosas importantes: por un lado, el dinero, la liquidez, las divisas que pueden llegar a entrar a la provincia, perdón. Y la hidrovía es importantísimo. Fundamental. Sobre todo por el tema del dragado, que permitiría un mejor calado y los barcos no tendrían, porque hoy barcos día, más grandes. Barcos también, más grandes que podrían entrar a nuestros puertos. Obviamente, para... Después hay que discutir el tema del tránsito. Del tránsito y del flete, banderas, ¿no? Y las banderas. Claro. Sí. Pero hoy fíjate vos que es mucho más apetecible para los exportadores ir a Montevideo. Entonces cargan los barcos por el calado que tiene Montevideo y nosotros no. Entonces hoy el único puerto más accesible es el de Bahía Blanca, con calado. Mar del Plata, por ejemplo, tiene poco calado. Sí. Está el de Necochea. El de Necochea tiene buen calado, tiene buen calado. Viste, ya yéndonos muy al sur. Sí, claro. Si vos acá haces un buen dragado, el puerto de Berisso. Claro. ¿no? Lo tenés hoy inhabilitado casi por la falta de dragado. Entonces, eso habilitaría una hidrovía, sería mucho mejor el tema de la circulación de barcos y también el tema de Paraguay, que me faltó preguntarle a Marcelo, ahora me estoy... Que Paraguay utiliza nuestra vía, ¿no? Nuestra vía del río Paraná y el río de la Plata para sacar sus productos. Así que sería muy importante, amén de que reactivaría el astillero Río Santiago y que contrataría mucho mayor cantidad de obreros para, obviamente, abastecer a lo que sería el trabajo de dragado. Seguimos, presentamos la próxima nota en Bonaerenser, dale. Buenos Aires de Radio. De 14 a 16, escucha Bonaerenser. Más que un programa, un sentimiento por la provincia. Bueno, otro de los temas que habíamos adelantado en la charla previa, acá con Fede, era el tema del precio de los medicamentos y otro de los temas que íbamos a tratar en el día de hoy. Estamos en comunicación con María Isabel Reynoso, presidenta de la Cámara de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Ricardo Carosino y Federico Sedarri te saludan. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias por tu tiempo. Me imagino lo demandada que debes estar en el día de hoy. Sí, la verdad que venimos desde ayer atendiendo a todos los medios y, bueno, tratando de atender a todos los medios, pero bueno, con una expectativa importante en la reunión que vamos a participar en el día de hoy, y claramente vamos a llevar la voz de la farmacia, que es un eslabón, es el eslabón más débil. No somos los formadores de los precios, pero sí tiene un impacto directo porque somos los que ponemos todos los días la cara frente a los pacientes. Y también somos los que hacemos un aporte muy importante al sistema de seguridad social. Así que, bueno, con la expectativa de poder tener en claro primero cuál es el segmento que le preocupa al gobierno, porque si es por los medicamentos para los adultos mayores, los jubilados, el año pasado estuvieron congelados todo el año, solamente hubo una actualización llegando a fin de año que alcanzó el 12%, o sea que contra una inflación que creo que terminó en 46, me parece, y este año se suscribió un nuevo acuerdo donde los medicamentos para los jubilados no pueden aumentar por encima de la inflación, se suscribió en marzo y se viene cumpliendo. Y para llegar a eso, una parte importante del margen de las farmacias lo pusimos para que ningún jubilado se quede sin medicamentos. Así que por eso vimos bien que se haya entrevistado primero con la directora del instituto, después con el Ministerio de Salud, porque ahí depende de la Superintendencia de Servicios de Salud todas las coberturas de las más de 300 obras sociales que hay en la República Argentina. Y el tema del medicamento no se puede tratar de la misma manera que el tema del alimento, por esto que te estoy explicando, que nosotros ya tenemos un precio regulado y sobre eso aplicamos las coberturas de las obras sociales, 30, 40, 60, 80 y hasta 100% de descuento, claro, dependiendo de la obra social que sea. Permitime, porque al empezar la charla dijiste que, bueno, las farmacias no participan de la formación del precio. ¿Quién forma el precio del medicamento? Los precios de los medicamentos los establece el laboratorio fabricante y ya establece y sale con una publicación en Manual Farmacéutico Kairos el precio al público, ¿sí? Ajá. Entonces, eso es para que haya un precio igual en todo el país, porque sobre ese precio aplicamos las coberturas en los convenios que tenemos con la Seguridad Social. De los descuentos. En cambio, en el alimento, claro. Claro. En cambio, en el alimento, digamos, con el fabricante, la logística, no es lo mismo llevar un alimento a Chaco que la logística más cara. En el caso del medicamento, por supuesto que es más cara, pero ya está absorbida, ¿sí? ¿Para qué? Para que esto tiene una connotación porque es un bien social el medicamento y para que alguien, exacto, que esté en el lugar más recóndito de la República Argentina acceda al mismo precio que alguien que está en Cava, por ejemplo, donde todo, claro, la logística es mucho más económica. Hola, ¿qué tal? Marisabel, Federico Sedarri te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te hago una consulta. Vos decías justamente que el tema de un acuerdo de precios de alimentos no es lo mismo que de medicamentos. Y yo te consulto, ¿hay alguna posibilidad de desabastecimiento de medicamentos si se da un acuerdo de precios o una congelación de precios? Porque es como nosotros decíamos hace un rato, vos un alimento podés no encontrarlo y no pasa nada, pero si no encontrás un medicamento es esencial para la persona que lo necesita. No, a nosotros lo que nos preocupa es que no se caigan las coberturas, como ya pasó en algún momento en la República Argentina, porque la cobertura tiene más impacto que el precio en el bolsillo de la gente. Claro. ¿Sí? Si vos tenés un descuento del 40% y no lo tenés, el impacto en tu bolsillo es mucho mayor. Nosotros necesitamos, lo hicimos durante toda la pandemia, cuando todos estuvieron en su casa, nosotros seguimos atendiendo, hablamos con la Seguridad Social, seguimos haciendo los descuentos a pesar de que no nos pagan y a pesar de que tenemos dificultades, pero la farmacia pone una parte importante de su margen ahí. Claro, en la financiación, claro. Sí, en los descuentos comerciales que se hacen o los descuentos de cobertura. Entonces todo eso tiene que estar puesto sobre la mesa y creo que, bueno, que fue atinado por parte del Secretario de Comercio ver qué pasa con el segmento del 40% que es para los jubilados, qué pasa con el otro 60% del segmento de medicamentos venta bajo receta que tiene otras coberturas. Así que nosotros vamos, por supuesto, vamos a escuchar y vamos a proponer siempre para garantizar el acceso al medicamento. Y también le estamos poniendo muy en el ojo, capaz que eso a nivel del gobierno no se ve, nosotros sí lo vemos en las farmacias, aquellas personas que tenían una prepaga y ahora no la pueden pagar, se quedaron sin cobertura de obra social, pueden pagarse la consulta, pero cuando vienen a la farmacia el descuento de medicamentos no lo tienen más. Claro. Entonces, eso es un punto que por lo menos nosotros queremos ponerlo sobre la mesa para analizar y buscar una solución. ¿Esa es la propuesta que ustedes van a llevar cuando el secretario los convoque? No, bueno, en realidad hoy tenemos el título nada más, o sea, por eso y queremos ver bien sobre qué segmento se quiere enfocar, entonces en función del segmento que se enfoque, las propuestas pueden ser varias, ¿sí? Perfecto, o sea, hay que hacer un análisis exhaustivo de la cuestión, no va a ser una decisión que se va a tomar de un día para el otro, como quizás fue el tema de los precios. De los alimentos. Otra lógica, claro, porque tiene otra lógica. Ya tenemos precio regulado a la farmacia, ¿sí? Y que no la formamos nosotros, pero ya lo tenemos regulado. Nosotros ninguna farmacia se le ocurre sobre el precio que viene al público, que ya viene precio público, ponerle o cargarle, porque directamente como está en el sistema, te lo reconvierte el precio que ya está, digamos, publicado en los sistemas. Porque después esa receta tiene que ser auditada y el precio tiene que ser el mismo. Una receta que viene de PAMI de Salta tiene que tener el mismo precio que en Cava o que en la cordillera o en Ushuaia, precisamente porque es el sistema, es así, o sea, no se puede descuidar o desconocer que hay un sistema de coberturas de la Seguridad Social, porque nosotros no se podría cambiar precio por cobertura, porque creo que nos equivocaríamos. La gente no puede dejar de tener la cobertura, porque eso es lo que le lleva un descuento de un 40, de un 50, de un 80 y hasta de un 100% a la cobertura. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, eso hay que mirarlo y bueno, nosotros al estar, digamos, representando a la farmacia, vamos, por supuesto, a escuchar primero y después a proponer en función del segmento que la Secretaría de Comercio esté buscando plantear alguna solución. Nosotros siempre bregamos por el acceso al medicamento y desde la visión sanitaria que tenemos lo vamos a hacer. María Isabel, cuando te referís al segmento, ¿te referís a un segmento de medicamentos y otros no? Segmentos de medicamentos, claro. Ajá. Nosotros, perdón, nosotros tenemos medicamentos de venta libre, representa el 25% de las dispensas, son sin receta médica, para dolencias menores, ese es un segmento. Sí. Medicamentos, venta bajo receta. Sí. Dentro de ellos tenemos 40% para los jubilados, 60% para el resto de la Seguridad Social. Sí. Después el otro segmento son los medicamentos COVID, que no impactan en la farmacia, pero sí impactan en las clínicas, en los sanatorios. Por eso queremos escuchar, a ver, digamos, porque no es lo mismo medir los medicamentos de uso hospitalario que los medicamentos de uso ambulatorio. Y después están los medicamentos de alto precio, que ahí directamente lo tiene que resolver con, con la industria, porque nosotros esos medicamentos no los compramos, ¿sí? Uh-huh. Que son para patologías, no sé, HIV, oncología artritis, sí, reumatoidea, sí, enfermedades, sí, especiales, que son los medicamentos de alto precio. O sea, que ya te nombré 5 segmentos, sí, sí, ¿sí? Correcto. Sí. Por eso necesitamos saber y tener precisiones para ir con una propuesta atinada que resuelva el problema. María Isabel, la última. ¿Te parece bien esta charla? ¿Había que hacerla? ¿Llega tarde? Sí. ¿Es oportuna? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, sí, yo... ¿Había que hacerla? Creo que sí, yo creo que sí. Antes de tomar decisiones, me parece que es prudente poder hablar, vuelvo a decir, no escuché o leí en los medios que se había reunido con la directora de PAMI, que se había reunido con el Ministerio de Salud, sí, y hoy va a ser la reunión con los que representamos a las farmacias y también con las cámaras de los laboratorios. Sí, a mí me parece que sí, como para que cuando se tome una decisión le llegue a la gente. Perfecto. María Isabel, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? Muy amable. No, gracias a ustedes, buen día. Dale. Es la hora 14 en toda la República Argentina. Esto es Bonaerenser. Hablábamos con la presidenta de la Cámara de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires respecto de la reunión que va a tener Feletti con laboratorios y farmacéuticos respecto del precio de medicamentos. Ahora vamos a una tanda y enseguida seguimos con Bonaerenser. Dale. Juan Manuel Fangio, Haroldo Conti, Héctor Larrea, Luciano Pereira, todos comparten un mismo ser, bonaerense. Más que secciones, una provincia. Llegaron para quedarse. Los nuevos sonidos. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Espacio cedido por la Elección Nacional Electoral. Impulsan el desmonte, los agrotóxicos, las megagranjas y la megaminería contaminante. Más saqueo para pagar la deuda. Los gobiernos y los capitalistas son responsables. Paremos la catástrofe ambiental. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Plaza, Jordán y Bodar, diputados. Frente de Izquierda, lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Con Diego sabemos que en cada voto está la esperanza de un futuro con más salud y educación. A los millones de argentinos que viven en la provincia, queremos pedirles que el 14 de noviembre nos acompañen con su voto. Juntos, votamos Esperanza. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. En casa o a donde vayas, escucha la música. Los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Espacio cedido por la Elección Nacional Electoral. Impulsan el desmonte, los agrotóxicos, las megagranjas y la megaminería contaminante. Más saqueo para pagar la deuda. Los gobiernos y los capitalistas son responsables. Paremos la catástrofe ambiental. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Plaza, Jordán y Bodar, diputados. Frente de Izquierda, lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para cobrar una buena jubilación y pasar más tiempo con ella. Para que el salario le gane a la inflación. Por nuestro local y todos los comerciantes del barrio. Para que me llamen de ese laburo. Por la seguridad. Por tarifas accesibles. Para no volver atrás. Vos hablaste con tu voto. Nosotros respondimos con medidas concretas. Frente de todos. Sí. Pablo Gay, Gabriela de María, candidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 507. Toda la información que te interesa a las 24 horas. ADN 24. Es el diario digital con Gen Platense. ADN24.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Juntos, votamos Esperanza. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Que el día que dejemos de ir a votar vencidos y vayamos a votar convencidos, cambia todo. Eso depende de vos y de mí. Lista 508, vamos con vos, Randazzo Castro, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires. Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis. Desde tu Play Store, búscanos como Radio Capital 91.3 y escúchanos desde el celu o la tablet. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para trabajar, trabajar y trabajar por la provincia, estamos juntos. Para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la Argentina.

A los millones de argentinos que viven en la provincia, queremos pedirles que el 14 de noviembre nos acompañen con su voto. Juntos, votamos Esperanza. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Que el día que dejemos de ir a votar vencidos y vayamos a votar convencidos, cambia todo. Eso depende de vos y de mí. Lista 508, vamos con vos. Randazzo Castro, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires. Si estás en Facebook, seguinos. Capital 91.3. Estamos conectados. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Todo lo que hoy es grande fue chico alguna vez. Hagamos crecer esta fuerza capaz de transformar este país para siempre. Lista 508, vamos con vos. Tacones, candidato a senador provincial por la Quinta Sección Electoral. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para trabajar, trabajar y trabajar por la provincia, estamos juntos. Para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la Argentina. Fabián Perechotnik, candidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para cobrar una buena jubilación y pasar más tiempo con ella. Para que el salario le gane a la inflación. Por nuestro local y todos los comerciantes del barrio. Para que nos vaya mejor en el taller. Poder viajar a donde quiera. Para que me llamen de ese laburo. Por la seguridad. Por el salario. Por tarifas accesibles. Para no volver atrás. Vos hablaste con tu voto. Nosotros respondimos con medidas concretas. Frente de todos. Sí. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 507. Informate. Informate. Nosotros te acompañamos. Radio Capital 91.3 con Gem Platense. ¿Vos escuchás la radio? Nosotros te escuchamos a vos. Déjanos tu mensaje en redes sociales o a través de nuestro WhatsApp al 114-187-3298. Seguimos en Bonaerenses, es la hora 14:11 de la tarde, aumentó la temperatura, 25.8, me imagino que la sensación térmica también debe estar alta, ya lo veníamos hablando en todos los términos. El misterio de nuestro programa de Bonaerenses es qué pasa con Juan Vega. ¿Qué pasa con Juan? ¿Dónde está Juan? ¿Respira mejor? Sí. ¿Dónde está Juan Vega? Había un jueguito, ¿no? De encuentre a... ¿A quién era? Que había que encontrar un muñequito. A Wally. A Wally. A Wally, gracias. Me habla mi señora. Buscando a Wally. Buscando a Vega. ¿A dónde está Juan Vega? Hay un silencio tremendo. Queremos saber qué pasa con Juan Vega. Te esperamos, Vega. Te extrañamos. Volvé. Saludos, Juan. Bueno, el último programa que tuvimos al aire acá con Fede, el acto del Frente de Todos... Se iba a hacer en Lanús. Sí. Hasta el martes pasado. Iba a intervenir el Evita, lo iba a organizar el Evita, iba a ser en Lanús, toda la tercera ahí metida en Lanús. Ahora se cambió la cosa. Se trasladó a la primera ahora. Se trasladó a la primera. Cambiamos de sección electoral y no lo organiza el Evita, sino que lo organiza el jefe de gabinete, Juan Mansur. Exacto. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que lo organizan los gobernadores, Fede? Sí, lo organiza más el PJ, diría yo, ¿no? Ah, PJ, PJ. El PJ, el partido PJ. Peroné, el Partido Justicialista. El Partido Justicialista. Recordá que el intendente de Merlo es todavía sigue siéndolo. Sí. El presidente del Partido Justicialista. Menéndez. El Tano Menéndez. Hombre de masa. Sí. Mi interpretación es la siguiente. Una es esa, como que el Partido Justicialista intenta tener una impronta más vigorosa. Otro es... El tema de que Cristina ya no iba a estar en el acto, lo cual le restaba cierta capacidad de movilización, capaz a la Cámpora o a... Recordemos que Cristina, ya lo debe saber todo el país, pero por la duda está operada. Y no fue de un día para el otro, ella ya lo sabía que se iba a operar y seguramente la dirigencia cercana a Cristina lo sabía. Estaba programada. Entonces, sabiendo que Cristina va a estar en un posoperatorio de alrededor de una semana, con esto Cristina sale de la campaña. Obvio. Sale de la campaña. Exacto. No solo del acto de cierre, sino que sale de la campaña. Tal cual. Y también hay dudas sobre si el 14 va a estar en el búnker o no. No se sabe. Por el posoperatorio. Y también, en cierta manera, Cristina es como que sale de la escena. Se corrió. Se corrió y se... A la vez que se corrió también debe estar renovando energía durante estos días para ver cómo sigue la cosa, que bien lo hablábamos al comienzo, después del 14 de noviembre. ¿Había que peronizar más el espacio para las elecciones? Yo creo que sí, yo creo que sí, sobre todo en el conurbano. Sobre todo en el conurbano. Y eso es lo que Randazzo intentó en su campaña. Lo que pasa es que lo confundieron, los analistas le decían, los focos grupos le decían a Randazzo. Él hablaba mucho de cuando fue ministro del Interior de Cristina, ¿no? Y de Transporte. Y la gente lo relacionó con el kirchnerismo. Y por eso Randazzo no tuvo voto peronista, del peronista que no estaba conforme con el gobierno. Claro. No claro, fue a Randazzo claro, ese no, voto. No, esa, no fue. Y Randazzo sigue manteniendo en el conurbano el discurso más peronista clásico, más peronista de Perón. Sí. Bueno, y el igual tema del, mucho sí. resultado no le da... No, no. Y el tema del acto de Merlo creo que viene por ese lado, Ricardo. Creo que... Que si bien Mansur tomó la organización, viene más que nada por el tema de él. El peronismo clásico, y la primera también tiene un significado, porque se renueva senadores y es clave también en el tema de la futura composición legislativa. Hoy, según los resultados de las PASO, se daría un 5-3, 5 para 5 legisladores para Juntos y 3 para el Frente de Todos, lo cual el Frente de Todos necesita, aunque sea igualar a 4-4, va a estar difícil dar vuelta a la sección, pero si logra un senador más y un senador en la séptima, que también es otra de las secciones electorales muy importante para la composición del Senado, quizás viene por ese lado el tema de hacer el acto en la primera. Mirá vos, yo escuché también que por ahí a muchos le quedaba más fácil llegar a Merlo que a Lanús. ¿Tendrá algo que ver eso? Yo no lo veo por ese lado, lo veo más como una excusa, Ricardo, pero creo que Lanús también está accesible llegar. A la cancha de Lanús es fácil llegar. Avenida Pavón. Sí, fácil. Y creo que sí. Depende de dónde vengas. Ahí está la marchita. Ahí está. Esta es la que va a sonar el... Esta seguro va a sonar el... A ver. Hacía falta peronismo, me parece. La emoción, el sentimiento, la liturgia peroncha, ¿no? El bombo. Sí. La marcha. El peronismo de Lorenzo Miguel, de la ortodoxia justicialista. En ¿no? algún sector todavía tiene buena prensa el sentimiento peronista. Y sí. Me parece, un poquito menos sí. Y yo creo que sí. Volver a lo que era la ortodoxia, ¿no? El peronismo ortodoxo. Exactamente. Después vamos a hablar. Estuve escuchando a Dualde, después te voy a contar. Bueno, ahí tenés un peronista ortodoxo. Ahí tenés un. Después te voy a contar lo que dijo. Walter, ¿te parece presentamos lo que viene? Dale, Boranenser. De la A a la Z. De Adolfo Alsina a Zárate. Recorremos los 135 distritos de la provincia. Todo en un mismo lugar. Somos Bonaerenser. Ser de Buenos Aires. Seguimos en Bonaerenser, es la hora 14:17 en toda la República Argentina, la temperatura 25 grados 8 en la provincia de Buenos Aires, y como te adelantábamos, varios temas, el Frente de Todos, la campaña, precios, medicamentos, dólar, bueno, caliente la semana. Vamos a hablar de esto y muchos temas más con el intendente de Juárez, Julio César Marini, Ricardo Carosino, Federico Cerdarri y Alejandro Cooper te saludan. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricardo, Federico, Alejandro y por supuesto un saludo a Jessica, ¿no? Perfecto. Gracias por tu tiempo y bueno. Primera pregunta, obligada, si se quiere, tiene que ver con la percepción de lo que falta en estos 14 días para las elecciones. El Frente de Todos, ¿puede llegar a tener ese repunte épico, si se quiere, y que se espera? Algunas encuestas hablan de empate técnico ya, como que existiría una remontada. Yo creo que vamos a hacer una muy buena elección. Te digo sinceramente, estoy convencido de eso. No hay duda que vamos a tener un buen resultado eleccionario. No me manejo, te digo con toda honestidad, no me manejo mucho con encuestas, pero bueno, yo salgo, por ejemplo, a recorrer las calles, a repartir las boletas en mi pueblo, y hablo con muchos dirigentes políticos de la región, compañeros del Frente de Todos, y realmente se ve un panorama totalmente distinto al panorama de septiembre, ¿no? Uh-huh. ¿Se viene un encuentro en la localidad de Merlo? ¿Vas a estar presente? ¿Van a participar de este encuentro? Yo voy a tratar en lo posible de estar, pero estoy muy abocado a la gestión a la mañana. Ajá. Y parte de la tarde a lo que es la campaña. Ah, está estamos bien. La verdad, estamos puerta a puerta, golpeando puerta a puerta. Bueno, toda mi vida lo hice, ¿no? Sí, sí, sí. Desde sí. que empecé a militar yo, hacemos eso, ¿no? Y bueno, estoy muy abocado a esto, ¿no? A la campaña, a charlar con el vecino, y a ver si se revierte la situación. Nosotros acá ganamos en todas las mesas, ¿viste? Pero sí. si vos juntás los votos de las dos listas, de juntos, andamos necesitando unos 400 votos para ganar. Mm. Pero realmente te llama la atención, ¿no? Poderosamente la atención, porque francamente, dirigentes que dejaron un país bastante complicado y una provincia bastante complicada, porque la verdad que es muy endeudada, uh-huh. Vuelvan a votarlo. Pero bueno, quizás nos están castigando un poco también a nosotros porque nos tocó una pandemia, y bueno, tuvimos que prohibir una fiesta, prohibir un casamiento, prohibir, viste, no dejar abrir los boliches bailables, horario en los negocios, restricciones de todos lados, pero bueno, lo hicimos totalmente convencido y si tuviésemos que hacerlo mañana lo volvemos a hacer porque realmente era para salvar la salud de una comunidad. ¿No? ¿Y el tema inflación, Marini? ¿Lo sienten allá? ¿Se siente? Sí, claro que se siente, claro. Sí, claro que se siente. Lo que sí te puedo asegurar que la persona que no tiene trabajo no le falta absolutamente nada. Yo creo que eso es en todo el país. El gobierno nacional como el gobierno provincial es impresionante la ayuda que tenemos para las familias que menos tienen, ¿no? Y, por supuesto, ir a la góndola todos los días es complicado. Francamente, viste, es un tema que va a hacer falta un control muy estricto de precio, para poder controlar. La verdad que están medio vivarachones los supermercados, viste, cuando vas a comprar medicamentos, viste, es un poco como que, viste, se están aprovechando un poco, no sé de qué, pero se están aprovechando, viste, con toda esta situación que vivimos, capaz que... Ustedes, Julio, en el marco del control de precios y que el gobierno nacional facultó a los intendentes y a los gobernadores a llevarlo a cabo, ¿ustedes lo están llevando a cabo en Benito Juárez? ¿Están yendo a los supermercados? Sí, por supuesto. Ah. Sí, claro. ¿Y cómo lo ves además, al tema? Hace un tiempo atrás también lo hicimos, y no solo lo hicimos, sino que clausuramos dos supermercados en Juárez. El control se hace, viste, pero bueno, no es tampoco tenés una estructura como para hacer un control cada media hora, viste. Claro. Se hace, se van a otros negocios. Yo creo que se ha abusado un poco el comerciante. Intendente, buenas tardes. Alejandro Cooper lo saluda. Buenas tardes, Alejandro. Benito Juárez, usted debe conocer y todos los vecinos deben saber de que usted es el intendente. Si usted va y cierra un supermercado, que es la fuente de ingreso de la persona, para decirlo políticamente correcto, se acuerdan de su madre, de su tía, de su hermana, porque les está cerrando el negocio. ¿Cómo es que puede manejar una cuestión de esa naturaleza en una localidad como Benito Juárez, en que se conoce todo el mundo? Sí, es buena la pregunta, Alejandro, porque en realidad te tocan hacer estas cosas, pero yo prefiero quedar bien con la comunidad y no con una persona que tiene un comercio y se está aprovechando en la góndola de los trabajadores, ¿viste? Francamente, esto nos pasó también, Alejandro, me voy un cachito de la pregunta, pero vuelvo enseguida, con el tema de cuando estábamos en pandemia. Bueno, en pandemia todavía estamos, ¿no? Pero cuando tuvo muy difícil la situación, también costó, viste, decirle a los dueños de los boliches bailables, no podés abrir. O también costó mucho, viste, decirle a los comerciantes, a las 7 de la tarde tenés que cerrar, viste. Uh-huh. Pero bueno, son temas, viste, que tenés que tomar la decisión. Son decisiones políticas, viste. Sí, exactamente. Y además, bueno, también para hablar políticamente, poner lo que uno tiene que poner arriba de la mesa y decir, bueno, es blanco es negro, ¿no? Pero no, lo que digo es, en un lugar donde se conocen todos, deben saber quiénes son sus hijos, a qué colegio van, che, decirle a tu viejo tal cosa, decirle a tu viejo, lo imagino porque, a ver, yo he recorrido la provincia de Buenos Aires y bueno, lo veo eso en el día a día de una localidad del interior, no digo la provincia de Buenos Aires, de la Argentina, una localidad chica, lo puede llevar a Uruguay, lo puede llevar a Chile, lo puede llevar al lugar que usted quiera, Inglaterra. Sí, Alejandro, tal cual como lo dijo, son localidades chicas las nuestras, de 21.000 habitantes, que te cruzás con el vecino todos los días, viste, acá no tenés forma de no poderte ver con el vecino, va al mismo supermercado que vas vos, o va a la misma farmacia, o va al mismo kiosco, viste, siempre te cruzás, viste. Pero bueno, son decisiones políticas, viste, a nosotros nos ha tocado tomar medidas muy drásticas, por ejemplo, con el tema de la pandemia, fue terrible, viste, nosotros tuvimos que hacer una ordenanza para parar la fiesta clandestina, por ejemplo, con una flor de multa al dueño de la propiedad, y resulta ser un amigo tuyo o conocido, viste. Pero tuvimos que tomar esa decisión porque se nos iba de las manos. Sí, además se le iban de las manos a los pibes, porque los pibes querían la reunión y les importaba tres felines, ¿no? Nada, los pibes estuvieron comportándose muy bien, pero haciendo sus fiestas en la casa de los amigos, ¿viste? Pero la hicieron bien, no hicieron manifestaciones ni lío, ¿viste? No, los chicos igual se juntaban en algunos lugares, que por ahí uno ni se enteraba, ¿viste? Pero son medidas muy desagradables, realmente, todas las que hemos tomado, y bueno, pero yo, si tuviese que volverlo a hacer, Alejandro, te digo que lo vuelvo a hacer. Y con el tema de los supermercados, si yo tengo que seguir clausurando y haciéndole multa a los supermercados, lo voy a seguir haciendo, porque tenemos que cuidar el bolsillo del trabajador, ¿viste? Y yo digo que los comerciantes tienen que ponerse a la altura de las circunstancias. Lamentablemente, es muy poco lo que acompañan y colaboran, ¿no? Pero bueno, algunos se alinean a la situación y otros, bueno, como la vive esa criolla, ¿viste? Se cree más piola, ¿viste? Que Pero bueno, nosotros vamos a seguir controlando los precios en Juárez como lo hicimos hasta ahora, ¿no? El tema de la pandemia, ¿cómo está, Julio, en Juárez? ¿Tiene muchos casos? ¿Ya está medianamente controlado? Porque si yo mal no recuerdo, Juárez fue uno de los primeros municipios que abrió comercios, ¿no? Sí, el primer municipio que... No, nosotros no tenemos ningún caso en este momento, teníamos uno solo. Mirá, pasamos 45 días sin tener ningún caso y tuvimos un solo caso hace muy poquito, que ya está en la casa el señor, ya prácticamente en unos días más ya está fuera de peligro del todo, aislado en su casa. Y no tenemos más casos, gracias a Dios. Porque vos pensás que acá nosotros tenemos... lo único que tenemos es el hospital de Eva Perón y no tenemos clínica, no tenemos sanatorio, no tenemos nada, ¿viste? O sea que no. La verdad que en ese sentido hicimos restricciones muy fuertes, con firmeza, y la comunidad también acompañó muchísimo, ¿viste? Y también deben tener una población casi totalmente vacunada, deben tener casi inmunidad de rebaño, ¿no? Sí, nosotros hemos dado 30.400 vacunas al día de la fecha de hoy, primera y segunda dosis, ¿viste? Claro. Ya hemos vacunado más de 1.200, 1.300 chicos de 3 a 11 años. Y bueno, la verdad que acá la gente se va a vacunar. Por supuesto, tenés los anti-tapabocas y tenemos los antivacunas, ¿no? Pero es un número menor, ¿no? En el total es un número menor. Es un número menor y se salva justamente porque se vacunó toda la población. Claro. Porque terminan... Termina siendo favorecido. Con esa criolla, yo no me vacuno, haciéndose lo guapo, terminó la población salvándole la vida a ellos. Claro. Es así. Exacto. Marini, ayer escuchamos a un par suyo de la oposición, el intendente de Dolores, criticar fuertemente al conurbano y haciendo una distinción entre el conurbano y los pueblos del interior, respecto de que los pueblos del interior se vive tranquilo, no hay droga y no hay pobres. y no. calificando al conurbano justamente como una fábrica de pobres, de drogadictos y de inseguridad. No. ¿Qué tan cierto es o no, digamos, qué está pasando en los pueblos del interior respecto de la inseguridad? Digo, yo te digo la verdad, y te digo la verdad, no es para no mezclarlos tanto, ¿no es cierto? Pero la pobreza en la Argentina siempre estuvo. Hubo momentos que tuvimos menos pobreza, tuvimos gobiernos demasiado malos que creció la pobreza. Esta es la realidad, porque hay que acordarse en el 2001 lo que fue el país. Mirá, en el 2001 lo recuerdo muy bien porque en el 2002 entré de intendente. Sí. ¿Viste? Y agarraste la crisis. Y agarré todo el tema, 1.300 planes de trabajar, ponen Juárez. O sea, a mí me parece que son declaraciones para la gilada y para por supuesto, politizada totalmente, ¿no? Porque, sinceramente te lo digo, pobreza siempre tuvimos en la Argentina, a veces más, a veces menos, y la droga, yo te digo la verdad, te hablo como un ciudadano de Juárez, nunca hubiese creído que la droga, a pesar de del trabajo que nosotros hicimos para que no ingrese la droga, a pesar de los que tuvieron y están detenidos, estuvieron y siguieron entrando por la vía judicial, por supuesto, presos, privados de la libertad, obvio. Y se nos metió la droga, y se nos metió, y se nos metió, y se nos metió, y hay responsabilidades muy grandes de los gobiernos nacionales que no tuvieron el trabajo con firmeza hace ya varios años y de varios gobernadores. Acá hay un tema que realmente tenemos que hacernos cargo todo, ¿no? Y nosotros como municipio y como intendente también hacernos cargo, ¿viste? Porque francamente uno hace todo para que no ingrese la droga, ¿viste? Hace todo para que no ingrese la droga, obvio, ¿viste? Más vale. Pero la verdad que para meter preso un tipo que vende droga, no que consume, sino que droga, realmente tenés que hacer prácticamente un trabajo de inteligencia que realmente lo hace uno, ¿viste? Lo implementa las cosas para hacerlo, pone recursos humanos para hacerlo, pero te digo la verdad, hasta que lo agarrás al pescado este que vende droga y la justicia determina que sí, realmente tiene que estar preso, mamita querida, tenés que estar dando vueltas, pero largo y tendido y según quién caiga preso. En algún momento se habló de que los intendentes manejaran una policía. ¿Estás de acuerdo con eso o lo tiene que manejar el gobernador? Mirá, yo te digo sinceramente, yo tengo la policía comunal en Juárez, ¿viste? O sea, nosotros no le pagamos los sueldos, sí tenemos un convenio con el gobierno de la provincia, pero te estoy hablando de hace años, porque hace 16 años que estoy intendente. Y nosotros coordinamos con el comisario, con el secretario de seguridad, las estrategias para poder hacer cada vez más prevención y de trabajo, ¿viste? Sí. Y la verdad que es algo que nos dan, que es una herramienta que si sabés utilizarla y la utilizás, digamos, para el bien de todos los ciudadanos, realmente no es tan mala la idea, ¿viste? Nosotros hace años que tenemos la policía comunal así, de esa manera, tenemos muy buena relación con el comisario, porque entre instituciones tenés que andar bien, obvio. No te podés agarrar de la ropa de la policía para ganar un voto, tenés que tratar de trabajar junto con él, y si el comisario no anda, tenés que pedir que te lo cambie, ¿viste? Que eso tiene la facultad del Ministerio de Seguridad. Pero realmente tratando de convivir, hablando de convivencia, ¿viste? Vas logrando trabajar en conjunto con el Secretario de Seguridad, planificar. Nosotros acá armamos cuadrícula, ¿viste? Lo partimos al medio a Juárez, ¿viste? En cuatro partes, y bueno, recorremos, casi la misma policía anda en cada cuadrícula, ¿me entendés? Ajá. Ya el vecino lo conoce, lo saluda. ¿Viste? Que van entrando en confianza, ¿viste? ¿Trabaja cómodo con Berni? ¿Eh? ¿Trabaja cómodo con Berni? Bueno, yo hasta ahora no he tenido ningún inconveniente, ¿viste? Uno por ahí siempre uno le pide más, ¿viste? Uno va por más. Los intendentes somos como la familia que menos tienen, ¿viste? Le da una casa con una pieza y te pide otra pieza más, ¿viste? Ajá. Pero nosotros, ¿viste? Los intendentes te dan una camioneta y le pedís cuatro, ¿viste? Nada, hasta ahora venimos trabajando normalmente bien, ¿viste? Hay necesidades, sí, claro que las tenemos, las necesidades, ¿viste? Pero también el gobierno de la provincia nos gira el dinero para poder pagar el combustible de los vehículos, para pagar las cubiertas, para pagar la batería, para arreglar las camionetas. O sea, no está todo tan mal, está todo bien. Lo que hay que hacer es administrar bien también, y tener una policía que más o menos esté comprometida. Y el policía que no está comprometido hay que automáticamente pedirle traslado, que no lo podés tener en tu comunidad, porque un policía te hace un desastre con el resto, si lo dejás ahí y hace lo que quiere, ¿viste? Perfecto. ¿Y cómo te puedo explicar? Es todo un tema de tratar de convivir, ¿viste? Pero también no dejar pasar cosas que no tienen que pasar. Julio César Marini. Hay que estar atento. Bien. Te agradecemos mucho el tiempo y la gentileza de la nota, Julio César. No, yo les agradezco a ustedes, por supuesto, y desde acá les mando un fuerte abrazo a nuestro querido gobernador Axel Kicillof, y por supuesto para todos los peronistas de la ciudad de La Plata, ¿eh? Le vamos a hacer llegar un abrazo, porque realmente un día tienen que venir a Juárez ustedes para conocer el Museo de Eva Duarte de Perón, que lo hicimos con mi familia, no es municipal, hicimos con mi familia. Julio tenemos César, más de 270 piecitas. Nos invita, somos periodistas, somos muertos de hambre. Nos dice que hay un asado estamos ahí, mire. Y hablamos bien de su vieja, no nos vamos a acordar. Ay, Dios mío, por favor. Lo voy a invitar a comer un churrasco y a conocer el museo, ¿eh? Bueno, cómo no, le tomo la palabra. Está grabado, ¿eh? No hay problema, Bueno, cómo un abrazo grande, Julio. Un abrazo. Hasta luego. Lo mismo para ustedes, gracias por la nota. Adiós, adiós. ¿Vos escuchás la radio? Nosotros te escuchamos a vos. Dejanos tu mensaje en redes sociales o a través de nuestro WhatsApp al 114-187-3298. En Morán en Cero, hora 14:37, faltan 20 minutos para las 15, la temperatura 25 grados 8, hace muchísimo calor. Bueno, tenemos la palabra del intendente Julio César Marini de Benito Juárez de ir a comer un asado allá, así que en un ratito ya estamos por allá para comer esta una linda cena. Hoy lo estuve, lo conocen, ¿se acuerdan de Eduardo Duhalde ustedes? Sí. Cooper, ¿se acuerda de Eduardo Duhalde? Bueno, lo estuve escuchando en una entrevista en la 710. Creo que es la Radio 10. No pude escucharla toda la entrevista, pero cuando le preguntaron cómo lo veía Alberto Fernández, Eduardo Duhalde dijo que lo ve bien. No se explayó mucho, lo ve bien. ¿Alguna vez lo vio mal? Le preguntó el periodista. Y sí, en algún momento, y por eso yo le propuse acercarlo a los adventistas. Ajá. Porque a mí me ayudaron mucho, dice Eduardo Duhalde, los adventistas. Uh-huh. Sí. Y le recomendamos, junto con un pastor adventista, un régimen de alimentos, de comida, de ejercicio. Y Alberto Fernández había dicho que sí, pero después parece que no le interesó. Uh-huh. No, de hecho, él en el cierre de campaña, Alberto, dijo que tenía, estaba panzón porque comía dulces. Ah, mirá, por la ansiedad. No, la ansiedad. Duhalde solía ir a el Centro Adventista de Vida Sana, conocido, el Sanatorio Vida Sana. Está en Villa Libertador General San Martín, más conocido como Puigari. Es un centro donde te internás. La adventista es una religión, ¿no? Es una sí, fe. Sí, sí. Son adventistas del séptimo día. Cristiano. Evangélicos. Pero cristianos. Exactamente. Ah, cristiano. Está. Ellos piensan en que va a volver Jesús. Jesús. No creen en Dios, ¿no? Creen en Jesús. No. Sí, sí, sí, creen en Dios. Sí. En los santos no creen. No creen en los santos. Ahí están, los santos, en los santos. Vos de religión entendés un pito, ¿no? Mucho, Fede, no, mucho listo, no. Que, tomé la comunión todo, pero no. Pero nada, no entendés un pito. Es una comunidad en donde de un pueblito chiquito, fueron creciendo, armaron, los adventistas se dedican a tres cuestiones: la salud, como iglesia, manejan tres negocios, tres ramas de negocios. La salud. ¿Duhalde es adventista? No, debe ser católico. Lo que sucede es que había en Puigari un pastor, Ricardo Picasso, que era de Temperley. Había nacido en Temperley. ¿Y quién llegó a quién? ¿Los adventistas a Duhalde o Duhalde a los adventistas? Duhalde fue a los adventistas. Es como una especie de retiro de 7 o 10 días, pero igual cada vez que llegaba Duhalde, se armaba la de San Quintín en Puigdemont. ¿Tendrá injerencia en la opinión peronista hoy Eduardo Duhalde? ¿Alguien lo escucha? Mira, Kicillof se juntó varias veces con él. Yo creo que alguien lo escucha. No digo que tomen determinaciones, pero que lo escuchan. Creo que en la provincia de Buenos Aires es una opinión importante. Fue gobernador 2 veces, fue presidente en un periodo crítico. Yo creo que es una persona para escucharlo. Perdón, es un tipo que tal vez no tenga hoy la capacidad de construir poder. Exacto. Pero tiene la logística para destruir. Y además es alguien que pasó y levanta el teléfono y todo el mundo lo atiende. Me gusta lo que dice Fede, que bueno, sí, claro, fue 2 veces gobernador, tranquilamente lo podés consultar. Una cosa es, Eduardo, vení que quiero charlarte, quiero pedir un consejo o a ver cómo ves esto. Y otra cosa es cuando sale en un medio de comunicación y dice cada frase, cada... Claro, no, yo creo, ¿viste?, que más que nada... Hay veces que está... Te voy a decir, sí, callate, claro. ¿Viste? Consultor. O sea, no sé si él, Kicillof, lo llamó o él lo fue a ver, pero tampoco vos te podés negar a recibir a Duhalde, en este caso. No te podés negar. Creo que no, porque, un gobernador como Kicillof. Vidal también lo recibió varias veces a Duhalde. Perdón, hay te voy a dar legisladores que son del PRO, no voy a dar el nombre porque pero que han ido y han estado en la casa de Ramón Falcón. La casa de Ramón Falcón es la fortaleza donde la casa en 2 o 3 terrenos construyeron una... Bueno, pero en el PRO hay peronista. Básicamente son todos peronistas. Bueno, el que te digo viene del PRO, es amarillo puro. No, fue peronista. Habla con todos los peronistas, pero no es Y estuvo en Ramón Falcón en la fortaleza. Estuvo en Ramón Falcón. Tiene una foto que además no la sube a su Facebook. No la hace pública. Pero yo la vi. Bueno, está bien. Pero entonces quiere decir que da vergüenza parecer con Duhalde. No, yo creo que no. Pero que van y lo consultan. y hace una especie de consiglieri, de juntar gente y decir, che, siéntense, arreglen esto, esas cosas le gusta hacerla. Sigue yendo al San Juan Tennis Club, donde prácticamente es dueño y tiene reuniones, ya no creo que ¿qué edad tiene Eduardo Dualde? Y debe, sí, la fecha... 73, 74. No, más. Ah, más. 75, entre 75 y 80. Es cerca de 80. Nació el Día del Camino, 5 de octubre. Eso, Tenía el Consejo Económico y Productivo, ¿se acuerdan? Él, que le gustaba mucho sentar en la mesa a distintos sectores. Eso siempre le gustó a Dualde. Uh-huh, y de hecho, en el 2009... Eso es ser operador. Exacto, en el 2009 él forma Unión Pro, ¿se acuerdan? Que va de Narváez de candidato. Pero si vos mirabas la lista hacia abajo, estaba Mercury, estaba muchos dualdistas o ex-dualdistas. Bueno, también su externo, que ahora... No me sale el nombre, sí. Gustavo Ferri. Hasta que llegó Néstor Kirchner, la provincia de Buenos Aires era dualdista. Sí, de hecho, Néstor Kirchner gana en el 2003 porque Dualde le presta el aparato. Exactamente. Y en 2005, el batacazo es cuando Cristina le gana a Chiche. Claro. Que acá en el teatro... El lanzamiento de la campaña acá en el Teatro de La Plata, Cristina lo trata a Dualde como el padrino. Qué bárbaro, claro, que esa estructura no le haya alcanzado a Dualde para ganar en el 99. Lo que pasa es que en el 99 ya venía de un desgaste con la convertibilidad y Menem mismo que complotó bastante para que Dualde no llegase a ser presidente. Uh-huh. Y Dualde hizo mucho como para que Menem no tenga la reelección. Exactamente. Es la hora 14:46 en toda la República Argentina. Esto es Bonaerenser. Y nuestro operador, Walter, presenta lo que sigue. Dale. Buenos Aires de Radio. De 14 a 16, escucha Bonaerenser. Más que un programa, un sentimiento por la provincia. Seguimos en Bonaerenser. Ahora vamos a hablar con otro intendente de la provincia de Buenos Aires. Recién estábamos hablando con el intendente de Benito Juárez, Marini, un hombre del Frente de Todos. Ahora vamos a hablar con el intendente de Trenquelauquen, Miguel Fernández, en este caso un hombre de la UCR. Miguel Fernández, Ricardo Carosino, Federico Cedarri y Alejandro Cooper los saludan. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo, Federico, Alejandro? Gracias por su tiempo, muy amable. Miguel, en principio pedirle una opinión de cómo ve la Unión Cívica Radical, sobre todo después de ese gran acto que tuvieron en Ferro, ¿no? Mirá, estamos muy contentos, muy motivados. La verdad que fue un acto hermoso, muy, muy nostálgico en algún aspecto y muy motivador para el futuro. Así que tenemos una alegría enorme y, por supuesto, una perspectiva muy distinta de acá hacia el futuro, ¿no? Uh-huh. Miguel, ustedes a Facundo Manes, ¿cómo lo posicionan? ¿Como un dirigente ya de raigambre nacional o provincial? ¿Facundo, digamos, puede ser candidato a gobernador o ya está en el escenario, en el ring, digamos, de los grandes referentes nacionales para jugar en el 2023 en la arena nacional, digamos? Yo creo que Facundo todavía tiene un largo recorrido. Es un dirigente nuevo que viene desde la actividad privada, profesional, y que tiene que terminar de definir él su perfil futuro, ¿no es cierto? Todos queremos que Facundo crezca. Creo que tiene un perfil más nacional que provincial, pero sin perder de vista que él es un bonaerense y que ha desarrollado mucha parte de su vida aquí. Entonces él conoce bien la provincia. Ahora, ponerle un techo en la provincia me parece que es como quedarnos corto. De todas maneras, tiene que hacer el recorrido como hemos hecho todos en algún momento cuando nos dedicamos un poco a la política, ¿no? No es que uno llega y que con el apellido o el discurso alcanza. Uh-huh. Hay que crecer y ver después el techo, lo dirá un poco el desenvolvimiento de él como candidato y futuro legislador, ¿no? El despegue del radicalismo o o esto de ir tomando forma nuevamente, volver a la lista 3, ¿es el acto de Ferro o fueron las PASO? No, yo creo que fue el comienzo, fue la interna nuestra en la provincia, donde uno a veces no entendía que lo que uno proponía o el otro proponía era más o menos lo mismo, con quizás con matices del discurso, pero todos pretendíamos que el radicalismo se reposicionara en esta discusión del espacio que le corresponde dentro de Juntos. Y yo creo que la interna fue un muy buen puntapié, la victoria de Maxi Abad fue un excelente puntapié. Luego vino la PASO, está, y creo que es la combinación de ambas cosas, y el haber competido, haber decidir el radicalismo competir noblemente para reposicionar el partido, y creo que esos objetivos se lograron. En definitiva, estamos cumpliendo el mandato de las internas del radicalismo, ¿no? Miguel, ¿cómo viene en la sección electoral? Fundamentalmente la cuarta, te pregunto, que es la que vos integrás, porque es una sección clave en el tema de la composición legislativa, sobre todo el Senado, porque la cuarta renueva senadores. ¿Cómo viene la perspectiva de Juntos en la sección? Hicimos una excelente elección en la cuarta sección, con Erika a la cabeza, pero con Marcelo D'Aleto también y demás. O sea, es una lista muy bien integrada, y que creo que tenemos expectativas de ir por un poquito más de lo que se supone que debemos ir. Todos suponen que 4 está bien, ¿no? Un 4-3 sería. Pero creo que existe la posibilidad, si mejoran un poquito más los números de lo que ya hicimos muy bueno en las PASO, poder aspirar o a soñar con el quinto. No, me parece que tenemos que ir a proponernos lograr el quinto senador. Pero ya con un cuarto es una muy buena elección, ¿no? Perfecto. ¿Alguna se atreve a hacer alguna performance de lo que viene? ¿El 14 ganan? Ganar ganamos. En la cuarta seguro. Bien. En la general creo que se van a mantener. En la provincia, digo, ¿no? De las PASO, sí. Yo creo que se van a mantener los porcentajes. Algunos especulan que va a crecer, otros, yo soy un poquito más cauto, digo, me conformo con repetir el resultado de la PASO. Y sí. El gobierno claramente ha hecho intentos de mejorar su performance electoral. Creo que no alcanza con lo que hizo, algunos actos, o por lo menos en la cuarta sección electoral, me refiero, cierta discrecionalidad en el reparto, no de recursos económicos, pero sí de hechos concretos, electorales, como entregar ambulancias, patrulleros y demás, no cae muy bien. Porque no sé cuánto suma en los territorios donde se hace eso, y sí molesta mucho donde no reciben. Entonces, la política siempre es un juego de suma y resta, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso ha molestado bastante. En esta etapa hubo bastante discrecionalidad entre las PASO y ahora, me refiero, ¿no? Ajá. Ahora se ha calmado un poco. Lo que usted está diciendo es que hubo un poco de discriminación entre los gobiernos de Cambiemos y los de Juntos y los gobiernos de peronistas. Eso me está hablando. Sí. En hechos concretos me refiero, pequeños a veces, ¿no? Digo, ambulancia, patrullero. Y hubo esto que se vio en varios distritos del Plan Platita. Sí. ¿Algo de eso hubo en la cuarta sección? No, a ver, Plan Platita, como es Platita directa, no. Creo que los planes en todo caso han sido genéricos, es para todo un universo. Habrá tocado su cuota aparte a Trenquelauquen, como le ha tocado a todos los municipios. En ese caso, la asistencia me parece más, más equitativa, me refiero, porque va la gente, no al gobierno del lugar. Quizás así ha habido entregas de ayuda del Tesoro Provincial de una manera que no la podemos cuantificar con exactitud. Hay mucho rumor, mucha cosa dando vuelta, no me consta a mí, no tengo la fotocopia de las transferencias, ¿sí? Pero se escucha eso, no me consta. Sí, los que son hechos palpables, fotografiables, me refiero a esto que te decía de las ambulancias y de los patrulleros, por ponerte un ejemplo. De obra pública no hay mucho más, porque las cosas, por más que se anuncien, no se ven, se ejecutarán eventualmente en el futuro. Así que yo digo, Me parece que estos intentos no tienen mucho efecto real y electoral. La gente no sé si va a cambiar su voto o va a estar más influenciada a favor de votar, a favor de o en contra por esto. Es una ilusión de la política, me parece, ¿eh? Y no es solamente, que aclaro esto, de este gobierno, digamos, siempre está en los oficialismos suponer que todo esto suma. Mirá, en el caso nuestro hemos decidido por voluntad propia no inaugurar obra, aún estando dentro del periodo donde uno no estaría imposibilitado por la veda. Digo, mirá, las obras se terminan cuando se terminan, se tienen que terminar bien, y hay que despegarse del fin eventualmente o la suposición electoralista de una inauguración. Lo inauguraremos cuando esté, y si es posible mejor después de las elecciones, para que no quede ninguna duda de que se gana y se pierde de otra forma una elección, y no haciendo cosas que pueden torcer el voto de esa manera, ¿no? Miguel, ¿cómo estuvo el tema de la distribución de los recursos que le, digamos, que le habían asignado, en este caso a Trenquelauquen, el Fondo de Infraestructura Municipal, que se votó con el presupuesto 2021, porque en su momento hubo legisladores, me acuerdo, radicales, que le cuestionaron a Bianco en la bicameral de las emergencias que los distritos radicales estaban demorados con las partidas. ¿Ustedes cómo fue la situación? No, mira, yo creo que hay de todo. Creo que ahí no hay discrecionalidad por parte del gobierno provincial. Creo que los problemas en la ejecución de los fondos de infraestructura tienen dos orígenes. Uno, un celo razonable, a veces excesivo, de la puntillosidad de las declaraciones, de la presentación de proyectos, de te falta una coma, te falta que la coordenada no me coincide por un grado, o sea, un nivel de detalle quizás innecesario. Por un lado puede ser falta de velocidad de presentación de proyectos de parte de los municipios. Y esto me parece que le ha pasado a muchos municipios, incluso más allá del radicalismo o del Frente Nuestro. Creo que esto ha sido común a todos los municipios. Después no veo, honestamente, con el Fondo de Infraestructura, hay cierta lentitud en las rendiciones y en los pagos de certificados, hecho que yo ya lo habíamos hablado con Bianco en su momento, y ahora lo hemos replanteado nuevamente en dos reuniones que tuve con Juan Pablo de Jesús y Martín Insaurralde, acercarle las deudas que el Fondo de Infraestructura y otros estamentos provinciales, me refiero fundamentalmente a IOMA, IPS y demás, están debiendo a los municipios. Pero no creo que ahí haya, sinceramente, no creo que ahí haya problemas de discrecionalidad. Si hay problemas de ejecución, sí, seguro. Pero que a alguna cuota también tenemos los intendentes de responsabilidad. Fernández, ¿cómo fue su relación durante la pandemia con el gobernador, con el gobierno? Con Axel hablamos personalmente, yo hablé muchas veces, podría decir que tengo una relación cordial. Uh-huh. No hemos tenido inconvenientes, también la hemos mantenido con Carlos Bianco en su momento y con Teresa García, fundamentalmente una muy buena funcionaria, muy buena ministra, por lo menos en el diálogo con los intendentes nos ha contenido. Hemos tenido algunas diferencias, sí, con algunos temas puntuales, como el tema de la campaña de vacunación y el rol de los municipios y de los intendentes en esa campaña de vacunación. Ajá. Creo que se podría haber hecho mejor, apalancando un poco más la vacunación con los municipios y no tanto con la política. Son opiniones, cada uno la ve como le parece. Uh-huh. Y el que manda es el gobernador, y nosotros como intendente tenemos una mirada algo distinta o bastante distinta. Digamos, tenemos equipos de vacunación muy sólidos, con mucha experiencia, que se podrían haber utilizado de una manera diferente. Pero hemos acordado en muchos casos, y en otros hemos diferido algunas miradas respecto a la cuarentena. Hemos recibido apoyo, también digo, yo en esto soy sincero y digo lo que está a favor y en contra. Digamos, hemos recibido apoyo para poder montar nuestro laboratorio de virología y hacer los test de COVID. Hace más de un año y medio en Trenquelauquen, eso hemos recibido apoyo de la provincia, hemos trabajado bastante en todo lo que es informatización, datos y registros, y nos ha ido muy bien con eso. O sea, hay de todo un poco, a favor y en contra. ¿Han charlado ya con Cristina Álvarez Rodríguez? Mirá, con Cristina pasé dos veces por el despacho, no tuve oportunidad, le he dejado el mensaje como intendente y como presidente del Foro de Intendentes Radicales de tener una reunión. Sé que es una persona muy abierta y que ha tenido en su experiencia por el Ejecutivo muy buen desempeño cuando fue ministra. Así que tenemos ganas de reunirnos con ella, pero todavía no lo pudimos hacer. Y con Insaurralde sí se reunieron, ¿no, Miguel? Sí, sí, con él una sola vez y con Juan Pablo de Jesús dos. En la última reunión con Juan Pablo le acercamos el detalle de todas las deudas para que nos ayude a gestionar el cobro. Nos preocupa mucho, como te dije recién, IOMA, nos preocupa mucho porque la deuda que tiene IOMA con los hospitales municipales es millonaria. Y bueno, el detalle más o menos de lo que le acercamos a Juan Pablo de Jesús de deudas ronda más o menos los 1.000 millones de pesos de los municipios del radicalismo, con la salvedad de que hay ahí dos grandes cuentas de dos municipios que son muy puntuales, que es una deuda muy puntual del caso de Magdalena y Tandil, de servicios médicos prestados en el servicio penitenciario en el caso de Magdalena y en el caso de la ley de canteras en Tandil, que abultan mucho ese número, que son dos, digamos, outsiders, ¿no? Son dos datos muy fuera del promedio. Lo que mucho impacta en muchos municipios es el tema de IOMA, que tiene deudas muy grandes de todo este año de la pandemia, que han sido facturaciones. IOMA le está debiendo a los municipios del radicalismo alrededor de 300 millones de pesos, con aranceles del 2017, que han tenido alguna actualización, pero no la que pretendemos los intentos. Perfecto. Miguel Fernández, le agradecemos mucho la gentileza de darnos la nota y su tiempo, ¿no? Por supuesto. No, gracias a ustedes por el llamado. Un abrazo grande. Bueno, hablamos con el intendente de Trenquelauquen, Miguel Fernández, un hombre de la UCR, varios temas. Pero es la hora 15, eso significa que por hoy se terminó Bonaerense, pero el martes que viene vamos a estar de nuevo analizando todo lo que deje el fin de semana. Gente, nos vamos, ¿les parece bien? Bueno, muy bien. Como usted quiera, Ricardo. No, sí, Alejandro, bueno. Ricardo. Walter también, sí. Walter. Sí, la petiza, la productora. A Jessica. Marcos. Sí, que viene y pone orden. Su ojo nuevo, su ojo brillante. El ojo nuevo de Marcos Punto, sí. Ajá. Ahora le brilla. El hombre de los bigotes. Che, 1501, ahora sí, nos vamos. Chau, hasta el martes. Chau. En casa o a donde vayas, escucha la música. Los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos.